Radio Gran Rosario, 88.9 MHz, presenta. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, comienza Boxeo Planeta. 60 minutos a puro box. Conducen Luis Parapacelli y Damián Casino. Todo lo que querés saber del mundo pugilístico lo tendrás aquí en Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. ¿Necesitas un seguro? Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341 156 67 68 90. En Zona Sur, agente oficial vigía es Broyo Representaciones. Sánchez de Bustamante, 197, Rosario. Teléfono 462-0349. Móvil 154-68-3340. En recapados de neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Perón, 7385. FAS SRL. Teléfono 525-3502. FAS SRL, tu mejor opción. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpiadeportes.com.ar. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta@radiogranrosario.com.ar. Buenas noches, esto es Boxeo Planeta. Por la 88.9 Radio Gran Rosario. Edición número 88 de Boxeo Planeta. Y ahora sí, le damos las bienvenidas. Muy buenas noches. Damián Casino, quien te habla. Como siempre, agradece la posibilidad que nos da la 88.9 de tener este espacio de boxeo. Y digo la 88.9 porque no cualquier emisora le da la posibilidad a un programa de boxeo mantenerse en el aire durante 88 programas. Por supuesto que en esto de hacer Boxeo Planeta no estoy solo, estoy acompañado por una persona que habitualmente compartimos, además de las transmisiones aquí en la radio. También vamos a diferentes festivales, tratamos de concurrir a todo lo que esté aportando un granito ahí para el boxeo. Le voy a dar la bienvenida y las buenas noches. ¿Cómo te va, Luis Parpacelli? ¿Qué tal, Damián? Muy buenas noches para vos, muy buenas noches para Cristian, quien nos pone en el aire, y por supuesto a las autoridades de la 88.9 en la persona de Rubén Sauro, y la alegría enorme de compartir otra hora a todo box, donde en el rincón azul y en el rincón rojo están los contendientes. está el árbitro, el tercer hombre sobre el cuadrilátero, y vamos a desandar todo lo que tenía que ver con el ámbito local, con el ámbito nacional y con el internacional. Traigo en principio de muchos amigos, y esto me pone muy bien, las felicitaciones para el blog. Mucha gente me felicita porque dice, tenés un ladero bárbaro, este muchacho se nota que sabe de qué se trata. Le digo, sí, es analista de sistemas, se llama Damián Casino, y es el creador de www.boxeoplaneta.blogspot.com, donde muchos periodistas jóvenes de la ciudad de Rosario ya saben que cuando necesitan información de boxeo, tienen un lugar donde van a tener lo que buscan para quedar muy bien con la audiencia de boxeo. Quiero mandar un saludo muy grande para Facundo Alvarado, hombre de Estudios Centrales habitualmente en la colega emisora La Red, en la 102.7, que son muchachos que habitualmente les gusta estar bien informados. Así que el abrazo grande para él. Se nutre, boxísticamente hablando, de www.boxeoplaneta.blogspot.com. Tengo la consigna para esta noche. Ah, trajo para la consigna, amigo. Sí, la consigna. ¿Usted me deja que dé las vías de comunicación para la consigna? Pero, ¿cómo no? Es lo que corresponde. 424-2769 es el teléfono de la emisora. O nos pueden enviar un mensaje de texto al 0341-156-168-686. A través de internet nos pueden escuchar en vivo desde cualquier parte del planeta en www.boxeoplaneta.blogspot.com, y también la 88.9 te da la posibilidad a través de www.radiogranrosario.com.ar. Muy bien, se vienen los Juegos Olímpicos, y en los Juegos Olímpicos el boxeo ha marcado, en lo que se refiere a conseguir preseas, el primer lugar, y todavía lo mantiene. La consigna de hoy está vinculada a alguien que se desdobló en dos actividades, en el boxeo y en el arte, dentro de lo que es el arte, la expresión artística que tiene que ver con el teatro y con el cine. Si yo digo Pedrito Quartucci, ¿estoy acertado en cuanto a que en el año 1924, en los Juegos que se desarrollaron en París, obtuvo la medalla de bronce en la categoría de 57 kilos y después desempeñó actividades teatrales y cinematográficas? Reitero, si es así, me refiero a Pedrito Quartucci, llama a las vías de comunicación que mencionó Damián Casino, decís sí o no, y está en juego la remera gentileza de Olimpia Deportes de Mendoza 1028, que tiene el logo, además de Olimpia, el logo de Boxeo Planeta. Y va el reconocimiento. ¡Qué pinta que tenía la bonita! ¡Qué pinta que tenía la bonita! De las botitas hasta la cabeza, vestida con Olimpia Deportes. Che, felicitaciones, Gustavo Walter. En realidad, qué lindo ver a una boxeadora o a cualquier pugilista vestido tan impecablemente. Decía clarito, me empilcho en Olimpia Deportes. No había dudas. Vamos a un separador, un poquito de cortina musical, y volvemos con el inicio de Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. En 88.9 estás compartiendo Boxeo Planeta. Gracias, Cristian, por ponernos en el aire. Como bien decía, a Quartucci, ¿puede ser que lo he visto en alguna película con Luis Andrini? Tenemos mucho material para desarrollar en esta edición número 88. Muchísimo. Y bueno, por supuesto, tengo ahí una noticia. Héctor el Tigre Saldivia ya es del team de Sergio Maravilla Martínez, el campeón argentino y Fedelatin interino de la Asociación Mundial de Boxeo. ¿Cómo me dijo? Sí, Héctor el Tigre Saldivia ya es confirmado el team de Sergio Maravilla Martínez, por supuesto. Lo habíamos adelantado aquí en Boxeo Planeta. Sí, pero ya se plasmó la firma. Claro, que es lo que vale. Ya está entrenando con Pablo Sarmiento en Estados Unidos. Ahora Pablo tuvo que hacer algunos trámites en España, pero a su regreso a Oxnard va a estar ya de lleno entrenando al argentino Saldivia. Ojalá le vaya bien al Tigre, porque es un muchacho que que se lo merece porque ha trabajado muy responsablemente en el boxeo profesional. Hemos criticado muchas veces algunos aspectos técnicos, algunas cuestiones ya hilando muy fino lo que ha sido sus peleas o su desarrollar en diferentes festivales. Pero me parece que Héctor el Tigre Saldivia, de la mano del Team Maravilla Martínez, puede tener mucho progreso y nada más y nada menos que en la meca del boxeo mundial en Estados Unidos. En primer lugar, coincido contigo. En segundo lugar, para eso está el marco de lo periodístico, la crítica. Y la crítica bien entendida desde la buena leche, como decimos habitualmente los argentinos. Sí, Luis, habíamos en su momento desarrollado el tema de Héctor Tigre Saldivia cuando no se había dado la pelea con Sebastián Airo Luján, uh-huh, en la que se decía que bueno, el Tigre quería pelearlo en su provincia, y Charlie Alaniz no quiso, dijo que buscaran un lugar imparcial, se había hablado de Paraná, se había llegado a un preacuerdo, pero bueno, posteriormente el Tigre dijo que si no peleaba en su provincia no combatía y no se pudo dar esa pelea, que lamentablemente es uno de los combates que todo el ambiente pugilístico quería ver. Los que nos gusta ver boxeo del bueno, queremos que se den ese tipo de peleas como la que se dio aquí en la ciudad de Rosario cuando Sebastián Luján combatió con Walter el Terrible Matisse. Bueno, esas son las peleas que queremos ver. Pelea inolvidable. Sí. No llegó de la mejor manera Walter Terrible Matisse en ese combate, pero se dio. Walter Terrible Matisse e hizo lona. Se dio un buen combate, sí. Pero bueno, Matisse después en declaraciones aquí para Boxeo Planeta contó un poco cómo se había dado ese combate. Primero se había dicho que iban a pelear en Super Welter, después, uh-huh, después se le confirmó que se daría en la categoría Welter, tuvo que bajar de peso abruptamente. Bueno, descuidos también por la parte de Matisse que no llegó de la mejor manera para combatir con Luján, y un Luján que estaba en una noche inspirada. Sí, sí, y realmente estaba dio, pleno. Sí, sí, y dio sí. Un espectáculo más que formidable en el estadio cubierto de Newell's Old Boys. Sí, señor. Vos sabés que no vi a Juan Carlos del Cotón Rebeco frente al francés Werfi. Yo tampoco el invicto pude ver ese combate. Reñido, intenté de verlo a través de internet, ajá, por supuesto, porque se emitía por la señal DirecTV. Con los comentarios de Marcelito González, con la programación de Mario Arano, pero claro, tenés que tener DirecTV para ver el canal 610. A través de internet en otras oportunidades he logrado enganchar la velada, pero no pude. Las únicas personas autorizadas como para decir si la vieron, si fue justo el triunfo o no del oriundo de Mendoza, del Cotón Rebeco, son Aníbal Bosque y Enrique Sánchez. Y ellos la vieron, nuestros habituales colaboradores, claro, nos mandan un mensajito porque lo que ellos digan el para saludo nosotros, para Aníbal que me llama a casa, ajá, charlamos ahí largo y tendido de boxeo, nos intercambiamos información. Por supuesto que este próximo viernes seguro vamos a estar charlando con ellos en la velada que se va a dar en el Club Sportivo América aquí de la ciudad de Rosario, ahí en Tucumán 2159, que vamos a desarrollar con Luis Parpacelli en lo que va a ser esta edición número 88. Quiero, ahora que decís Sportivo América, agradecer enormemente a los organizadores de hacerlo allí. Y hace 24 horas me encontré con una persona que tenemos en una amistad en común de muchos años, con Guillermo Enrique Trill, a quien hace mucho que no veo. Fue quien me incorporó al marco de jurado de boxeo amateur y formé parte de la Comisión Municipal de Box allá por la década del 80, en la época de plenitud de Lucianito Ploner, de Sergio Norberto Combis, de Cambiazo en medio pesado, y donde Sportivo América recibía a los grandes campeones argentinos cuando todavía lucían el pantaloncito impecable, blanco, el del auténtico campeón. Quiero encontrarlo a Guillermo para ver si podemos charlar, porque fue uno de los jurados más reconocidos de esa década, ¿eh? Así que el abrazo grande para él. General Pirán, el último sábado, y a través de Boxeo de Primera, nos trajo en la categoría semipesados Roberto Feliciano Volonti de Argentina, Ever Bravo de Colombia. Qué nocao, amigo, en ese combate. Sí. Esa sí, tuve la oportunidad de verla. La viste, bueno, si la viste, yo termino digamos lo que tiene que ver con la presentación. 79 kilos 300 para el oriundo de General Pirán, radicado en Mar del Plata. De Arboletes, Colombia, 78 kilos 800 para Bravo, un palmarés de 18-3-1 con 14 por la vía rápida y el compatriota 17 por la vía rápida sobre 28 triunfos, una derrota, títulos argentino y latino. Estaba planteada 10 vueltas la pelea, Gustavo Tomás fue el árbitro. Yo en las primeras dos vueltas tenía 10-9 para nuestro compatriota y en la tercera vuelta ese ya absurdo y un recto letal de quien está quinto en el Consejo Mundial de Boxeo, de Volonti, la bestia, liquidó al colombiano. La referencia, la opinión, la sapienza de Damián Casino en relación a este combate que terminó temprano, pero siempre tiene cositas ricas para sacar como conclusiones. Sí, Luis, si bien el colombiano tenía un récord respetable por la, la pegada y los knockouts que traía en su palmarés, me parece que la inactividad le pesó arriba del ring. Volonti lo dejó hacer un poco al colombiano para ver qué traía. Contestó un par de golpes, llegó a Volonti, y en declaraciones posteriores Volonti dijo que un golpe lo sintió y muy duro, y, sí, y por eso tomó la iniciativa de tratar de terminar rápido el combate. Pero me parece que no fue medida para Volonti, más por la inactividad que traía, porque boxísticamente lo vi hacer algunas cositas bastante interesantes al colombiano. A pesar pero, de los pocos 6 minutos y medio de combate. Sí, no hubo tiempo. Me parece que tampoco el colombiano pensaba pasar la mitad de la pelea, porque me parece que no había resto, no había fogueo, no estaba bien preparado. Un año y pico fuera del Es mucho. Y trató de ver si conectaba alguna mano. Pero claro, tendría que haber estado más aceitado, más afilado el colombiano para poder llegarle a un Volonti que estaba cauteloso. Recibió algún que otro golpe, pero claro, metió ese derechazo a la pera tremendo, que fue letal, la caída letal. Sí, le costó recuperarse. Sí. Quiso levantarse, el árbitro lo detuvo. Realmente fue un knockout muy duro. Es para descansar un tiempo largo para el colombiano, ¿eh? Sí, te hago también, porque siempre es valioso preguntarle a Damián. Uno puede tener la opinión de uno, pero usted que está del otro lado sepa comprender cuando yo lo consulto a Damián, porque el boxeo es un deporte de apreciación y es algo remanido y usted estará aburrido de escucharlo. Pero yo tengo un alto porcentaje de aciertos de Damián, entonces le pregunto, ¿hasta dónde puede llegar Volonti? Y Volonti puede llegar bastante si se le traen rivales que lo vayan midiendo en su devenir de las peleas, ¿no es cierto? Si se traen boxeadores como el colombiano, me parece que no va a ser medida como para saber dónde realmente está Volonti. Esto es lo que venimos bregando aquí en Boxeo Planeta, y no solo en este programa de boxeo, sino toda la gente que mira boxeo quiere ver peleas con rivalidades. Y claro, me parece que traer colombianos con un año y medio en actividad, traer boxeadores perdedores para engordar un récord, no le aporta. Sí se genera un espectáculo, pero no le aporta al boxeador. Claro. Cuando realmente tiene que medirse con los buenos afuera, pasa lo que pasa. Por ahí hay un vacío muy grande entre este tipo de boxeadores y los que realmente tienen equivalencia, ¿no? Y hay ausencia de figuras. Eso puede ser un atenuante, pero comparto totalmente contigo que es nada más que para engordar el palmarés. Nos cambiamos de combate y sigo abusando de la amabilidad de Damián Casino en esto, porque hay que sacarle el jugo a este muchacho. Cuando se disputó el título Supermosca interino entre Daniela Romina Bermúdez de Villa Gobernador Gálvez Santa Fe, la bonita del boxing Bermúdez, nacida en el 89, que acusó en la balanza 52 kilos 150 y subió con un palmarés de 8-2-2 con dos ganadas por la vía rápida, para disputar este título que dejó vacante Chapita Gutiérrez, lo hizo frente a Judith Rodríguez, una mexicana, bastante veterana ella, oriunda del año 82, 52 kilos 160, la vino con un pobre palmarés por los años que tiene, porque son 5 triunfos, 2 derrotas, ningún empate y solo 3 ganadas por la vía del sueño. La peligrosa, una boxeadora que creo que lo que tenía era absorción al castigo. Yo prácticamente en las vueltas, como vos verás, el 10-9 es abrumador, el árbitro fue Cesario Morales, fue a 10 vueltas, tira a la mexicana un jab que no lastima, acá pongo que hay una clara supremacía por la quinta vuelta, la noté un poquito cansada la compatriota, pero indudablemente la riqueza técnica de Daniela se vio desde el principio hasta el final. En la octava vuelta mejoró en cantidad y calidad los golpes. Las tarjetas fueron 96-94, 97-94, 99-91. Para mí fue una gran exhibición de Bermúdez. Yo tenía 99-92 como ves sin mi anotador. Tenía mucho ahora, más margen que la tarjeta de 96-94, que no la entiendo tampoco. Dos puntos de diferencia. Claro, sí, me parece. Sí, no sé. Son los jurados que a veces no sabemos qué pelea están viendo realmente. Exacto. Porque había mucha diferencia. Parece que la tarjeta de 99-91 estaba también dentro de lo coherente. De lo que 97-94 también aceptable. Pero 96-94 no, sí, muchachos. Sí, no, realmente fue otra pelea. Decime qué cosas interesantes le ves para contarle a la gente, a la bonita. Yo creo que tiene muchas cosas interesantes. Sí. Daniela Bermúdez es una boxeadora que va a tener mucho futuro. Uh-huh. Porque piensa arriba del ring, sabe manejar los tiempos, desplegó tres tipos de boxeo el sábado, trabajó en la larga distancia muy bien, conectando un 1-2 clarito, marcando bien la derecha por arriba del hombro de la mexicana, muy duro. Cuando la mexicana logró achicar un poquito el espacio, claro, achicó el espacio, pero se tuvo que meter en el campo minado. Claro. Y fue recibiendo muchísimo castigo, pero cuando pasó ese campo minado logró por ahí digamos cambiarle el rumbo de boxeo a Daniela Bermúdez, que se tuvo que prender en esa corta distancia, en el hierro corto, donde más se complica. Sí. Pero claro, la enjundia de la boxeadora de Villa Gobernador Gálvez hizo de que también se pudiera prender. Es una boxeadora que si se tiene que prender, se prende. Es una boxeadora muy dura. Trabaja bien los ascendentes. Hubo una mano en esa corta distancia, en la corta y la media, una mano que trabajó Daniela Bermúdez de apertura ascendente de mano derecha, que claro, lo tiraba en el mismo salto 3-4 veces y se lo conectaba. Entonces, ahí habla a las claras de lo poco que pensaba la boxeadora mexicana, porque no te pueden conectar 4-5 ascendentes de apertura, es decir, claro, tirado de reiterada desde, y no tener un en el mismo asalto para eludirlo. Me parece que ahí habla a las claras de lo poco que pensaba la boxeadora mexicana, que hizo un gran combate, estaba bien preparada. Como vos decís, Luis, recibió muchísimo castigo, una boxeadora que ya tiene algunos años en esta actividad. Y me parece que lo de Daniela Bermúdez viene muy bien. Por supuesto que en este corto tiempo ya es bicampeona del mundo. Sí, sí. Así que en esta oportunidad se hizo acreedora del cetro interino supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo. En una cosa que no se entiende bien, no es serio lo que se hizo, porque primero esto no estaba anunciado, que la boxeadora iba a pelear por el título supermosca. Yo estuve en la conferencia de prensa de Daniela Bermúdez, le pregunté cómo estaba con el peso, me dijo estamos bien, estamos aceitando algunos y después tiene que ir a combatir por otra categoría. Me parece que claro, no hay una, pero ahí hay un juego de promotores. Osvaldo Rivero, no sé, creo que Chapita Carolina Gutiérrez no podía combatir y quedaba el título interino vacante. Y aprovechó Osvaldo Rivero y la hizo combatir a Daniela por este cetro, en la que bueno, ya es campeona gallo también, la oriunda de Villa Gobernador Gálvez. Así que es. Me parece que va rápido, pero tiempo hay para frenarse un poco, replantear algunas cositas. Me parece que también recibe demasiado Daniela Bermúdez, no sería necesario, porque es una boxeadora alta para la categoría larga de brazos. En los últimos dos asaltos, su rincón, su padre Bermúdez la mandó a trabajar de afuera, a caminar el ring, a caminar, a salir a los laterales. Y me parece que lo hizo muy bien. contempló las decisiones del Rincón, que eso también es muy oportuno, porque cuando un boxeador ya en el 11º asalto, 12º asalto, logra escuchar a su Rincón, me parece que habla de una boxeadora inteligente. Vamos a ir a la primera pausa. Ya hemos comentado dos de los combates que hemos visto, y por supuesto, no, tres, perdón, estuvimos con lo de Rebeco, Volonti y ahora Bermúdez, para seguir con una nutrida información que tenemos. Sobre la mesa está la revista Ringside, che, qué lujo para el boxeo de Argentina y de América Latina, ¿eh? Vos estás escuchando Boxeo Planeta, análisis de Damián Casino, aportes de quien te habla, Luis Parpacelli. Cristian está en los controles. Esto es la 89. La 88.9, sí, señor. Gran Rosario, Santa Fe, Argentina, para todo el mundo. El abrazo enorme para toda la muchachada de los distintos gimnasios de nuestra querida ciudad de Rosario. Estamos transmitiendo de la tierra de José Ríos, de Amelio Piceda, del Chino Pita, de Rambaldi, de Corti, de Rubén Viani, de Ploner, de Alfredo Prada, de tanta gente valiosa. Usted que me trae el recuerdo, sí. Le voy a recordar. Bueno, en categoría medio pesado. ¿Qué pasó? Un 28 de abril del año 90... Michael Lee Murer, norteamericano, le gana por nocaut en uno a Mario Oscar Melo, de Argentina. Esto fue por el título pesado, medio pesado, versión organización. También en la categoría Super Gallo, versión Consejo Mundial de Boxeo, un 3 de febrero del año 1991, Hiyoshi Katanaka, de Japón, le gana por nocaut técnico en 8 a Pedro Rubén Décima, Pedrito Décima, aquel hombre que entrenara a Miguel Díaz en Estados Unidos, y que llegara a ser campeón del mundo. Perdía en categoría Super Gallo frente a Hiyoshi Katanaka. También en categoría Mini Mosca, un 10 de septiembre del año 1994, versión Consejo Mundial de Boxeo, Humberto La Chiquita González, mexicano, si los hay, le gana por nocaut técnico en 7 a Juan Domingo Carlos Córdoba. También hubo disputa de título del mundo. Y para cerrar, y nos vamos a la pausa, en categoría Welter, en versión Asociación Mundial de Boxeo, un 1 de octubre de 1994, Ike Quartey, de Ghana, le gana por abandono en el 5º Alberto Mercedes Cortés, de la República Argentina. Este fue el recuerdo de los boxeadores que alguna vez tuvieron la chance de pelear por una corona mundial. Esta fue la primera parte de Boxeo Planeta. Después, cuando retornemos, vamos a hablar que reaparece la tigresa Marcela Acuña, que también se va a presentar uno de los proyectos de boxeo que más nos gustan con Damián, y calculo que usted, que es hombre del boxeo también, nos referimos al Pumita Olmedo. La consigna es Pedrito Quartucci, en París. Se trajo una medalla de bronce, pero después fue actor, ¿o me parece a mí? Si usted cree que sí, bueno, las vías de comunicación las reitera Damián Casino, y ya con Cristian nos vamos a la primera pausa. 424-2769, o un mensaje de texto al 0341-156-168-686. Encontramos tú y yo, y a conversar nos detuvimos. Un algo raro tenías cuando callabas, cuando reías. La esgrima sentimental al fin surgió la tarde aquella, después que poco quedó y el tiempo todo lo llevó. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero. Duró tan poco, lo sé, como el fulgor que da el lucero. La luz de un fósforo fue nada más nuestro idilio, otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más. De todo siempre el color es del que cristal con que se mira. De rosa yo te veía, cuánto callabas, cuánto reías. Después con otro cristal cambió el color y ya no eras. La vida es toda ilusión y un prisma es el corazón. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero. Duró tan poco, lo sé, como el fulgor que da el lucero. La luz de un fósforo fue nada más nuestro idilio. Otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más. En 88.9 estás escuchando Boxeo Planeta. En recapados de neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Perón, 7385. FAS SRL. Teléfono 525-3502. FAS SRL, tu mejor opción. ¿Necesitas un seguro? Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341-156-67-6890. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpiadeportes.com.ar. En Zona Sur, agente oficial vigía es Broyo, representaciones. Sánchez de Bustamante, 197, Rosario. Teléfono 462-0349. Móvil 154-68-3340. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta@radiogranrosario.com.ar. Escuche, qué ritmo. Qué ritmo. Qué ritmo. Ahora, este ritmo así me hace acordar a uno de los lugares más maravillosos que tiene este planeta, ¿eh? ¿Qué sería si no existiera Brasil? No solamente Sudamérica, sino el planeta, ¿eh? Se termina la alegría en Latinoamérica. La alegría, qué país maravilloso, qué linda cultura. No, sí, porque es la cultura, el fútbol, la playa, su gente, ¿eh? Qué cosa tan inconmensurable Brasil. Todos los que conocemos Brasil podemos hablar realmente de lo hermoso e imperdible que es Brasil. Boxísticamente hablando, me surge Eder Joffre como de lo más grande que dio la historia. Y Celino Popo Freitas, ¿eh? Ya viniéndonos para claro, esta época. Para este lado. Sí, sí. Por supuesto que la referencia que hace Luis, sí, Parpacelli es por un amigo que tenemos aquí en el programa, Gabriel Leao, periodista brasilero que está escuchando a través de internet esta edición número 88, y por supuesto el abrazo grande y el saludo para él. Por supuesto. Recién nos conocemos a través de Facebook, pero por supuesto vamos a estar en contacto permanente. Y bueno, Gabriel Leao, gracias por gracias, ser parte de, claro, sí, de gracias Boxeo por Planet, estar del otro lado. Brigado se dice, sí. Brigado, multiplicado. De la tierra de Melina Mercury, de Vinicius de Moraes, de tantos poetas extraordinarios, así que gracias, amigo, por estar del otro lado y ojalá te sirva. Y bueno, él bien sabe que está doblado en todos los idiomas. Sí, por supuesto que de boxeo. En el blog tiene la posibilidad de con el traductor poder bueno, analizar toda la información que volcamos con el traductor y, en cualquier idioma, Luis. Bárbaro. En la edición próxima le prometemos al colega de Brasil que vamos a tirar una ficha, una referencia sobre Eder Joffre. Vamos a dedicarle con una columna aquí en Boxeo Planeta. Y el tango que pasó, sí. La luz de un fósforo fue... en la voz de Rosa Bravo, uh-huh. Una cantora de tango aquí de la ciudad de Rosario, realmente única. Tengo una pequeña anécdota cortita para contar. Una vez salimos con amigos y queríamos ir a algún lugar para escuchar música. Habíamos ido en pareja y bueno, se había hecho medio tarde y no encontrábamos lugar. Y nos dijeron, por ahí hay una pequeña peña que se hace de tango. Y fuimos y... mirábamos a través de un vidrio, claro, no había gente, no había estaba gente. Cerrado, ¿qué pasaba? Se acerca una persona, nos dice qué necesitábamos, pensábamos que estaba abierto, que se podía comer algo, luego dice, no, estamos solamente los artistas y estamos afilando algunas cositas, y si nos aguardan yo las averiguo. Bueno, averiguó, vino, y dice, mire, hay una posibilidad, si quieren comer con nosotros, ustedes son tres parejas, sí, cómo no, y vamos a cantar algo, qué sé yo. Y bueno, se armó una noche... inolvidable, cantó Rosa Bravo, tuve la posibilidad de conocerla a Graciela Rey también, una voz, la he promocionado en una emisora colega. Cantante de tango de aquí de la ciudad, realmente una noche inigualable. Me va a invitar la próxima, porque ¿cómo yo no, soy tanguero. ¿Cómo no? Usted sabe que a mí la música me gusta a toda. A mí también. Tango y samba, colega, por favor. Así que el recuerdo para Rosa Bravo, bueno. Quien tuve la posibilidad también en los 80 años de mi suegro, en aquel momento de invitarla a que cantara, y fue una noche muy emotiva para mi suegro, quien ya no está, uh-huh. Y realmente una noche inigualable de la mano de Rosa Bravo, y hoy el recuerdo viene para ella también. Un besito para ella, y por supuesto a los dos nos gusta la música en general, pero bueno, yo soy un tanguero viejo, mire que acá una revista en la que pude participar en el armado, Barrio de Tango se llama la revista. ¿Qué se viene este fin de semana? Después te voy a hacer una pregunta, porque hay mucha gente que dice, che, Sergio Maravilla Martínez es el hombre del momento. Notas en todos los medios, en todo tipo de programas, hay una casi un furor por lo que dice, por cómo lo dice. Algunos se preguntan, ¿no?, de dónde salió, porque claro... se consolidó como figura en el último año, tal vez, o un poco menos. Sí, sí. Pero bueno, dice que las chicas suspiran, que el amigo Marcelo Tinelli lo ha convocado, que no deja, digamos, deja a más de uno con la boca abierta por las cosas que dice. Sí, me parece que hay algo ahí que no sé, realmente tendríamos que... hilar muy fino. Yo quiero charlar con él. Yo no sé si sería lo más interesante. Me parece que Maravilla Martínez todavía no termina de confiar en que la pelea se haga con Chávez Jr. Y es la pelea que puede ser una bisagra económica en Maravilla Martínez. Y en este ofrecimiento que le hace Tinelli en un programa que realmente podemos compartir o no, es una de las pantallas más trascendentes de los últimos de la última década. Sí. Han pasado boxeadores como la Fabio La Mole Moly, Mike Tyson. Realmente lo de Tyson me dolió mucho cuando pasó por Tinelli. Yo creo que lo comenté aquí. Un programa en el cual que un Polino le tenga que dar una nota a un Mike Tyson realmente me dolió en el alma. Y en este caso no sé quiénes estarán de jurado, pero yo me voy a esto, Luis, que... Pero claro, lo que dice Martínez también es muy loable, porque él dice, yo le voy a dar tres casas más a mi mamá para que pueda por ahí alquilarlas y vivir de renta. Sí, pero ojo que viene de la mano también de algún aporte en algún lado, porque ya estuvo el otro fin de semana aportando para chicos con capacidades diferentes. Me parece que... Para una criatura que tiene que ir a China para una operación. Sí, sí, vos sabés sabemos que Estados Unidos protege a alguien que fue... Sabemos que Martínez tiene ese costado social muy importante. Es un boxeador que no lo han cambiado las mareado, luces. Sí, claro, sí, las sí. luces de los grandes eventos en Estados Unidos, ni la prensa que le ha dado la trascendencia que le dio, ni nada que se le parezca. Me parece que es un boxeador muy centrado y también está pensando lo que va a ser su futuro. Él se ha proyectado como promotor de boxeo. Pero tiene un costado ahí artístico medio que todavía lo tenemos que analizar. Sí. Es un gran showman, Maravilla Martín. Ya lo han probado. Duro de domar, lo vi. Yo no sé, realmente me parece que puede llegar a ser un gran artista de monólogos. Maravilla Martínez, que es lo que él le gusta. Pero claro, no compatibiliza esto de meterse, boxista, claro, sí. De meterse en el ambiente de Tinelli, que es un ambiente muy cholulo, muy de la noche, con concentrarse y fijarse en lo que puede ser la pelea que él viene pidiendo con Chávez Jr. ¿Cómo hace para entrenarse, para bailar? Que él dice que no quiere pasar papelones, claro. Y se quiere preparar bien. ¿Cómo va a ser para ir y venir a Estados Unidos? ¿Cómo va a ser para estar entrenando con Pablo Sarmiento? Lo que pasa que bueno, eso lo vamos a charlar con... Me parece que vamos a tratar de sacarlo a Pablo Sarmiento para que nos cuente él, de primera mano, qué le parece a él, si lo charló con Maravilla Martínez. A ver qué pasa ahí. A ver qué pasa. Yo creo que Pablito a lo mejor nos va a hacer hablar con Sergio y vamos a tener un tete-a-tete. Cuando vos dijiste que está en la promoción de boxeo, yo lo voy a confesar al aire por primera vez, lo charlé con Damián. Hay una persona a la que respeto, a la que creo que se ha hecho respetar. Yo creo que podía haber sido más de lo que es en el boxeo. Me da la sensación de que tiene chapa como para ser promotor de boxeo. Y cuando él lo disponga, cuando él deje... A mí me gustaría, entre otras cosas, que organice boxeo, que ponga su nombre y apellido y ojalá estés del otro lado escuchando o algún amigo te lo haga saber. Yo creo que Sebastián Andrés Luján puede ser un buen promotor de boxeo en la ciudad de Rosario. Pueden ir a hacer algo en complemento con Charla Nanil, Luis Paz, la gente que habitualmente lo acompaña. Sí, ojalá que se dé para sirva. Para que tenga un futuro en el boxeo. Claro, realmente. ¿No? Y además, aproveche también el nombre que ha generado no solo aquí en la ciudad de Rosario, sino a nivel internacional también. Así que si querés revisar, vos que estás del otro lado, si querés revisar los 89 programas desde el principio, creo que lo he manifestado, que es una figura de nivel internacional, que a mí me interesa mucho más que los campeonatos, que pueden ir y venir, pero lo que no consigue cualquiera es ser una figura, un hombre programado en cualquier momento y en cualquier lugar. Damos una vueltita de página, suena la campana, me parece, para que entremos en otro tramo de Boxeo Planeta. Parece que va a ser en cualquier momento, suena la campana. Es el timekeeper, si está bien. Está bien nuestro timekeeper. La mano viene pesada en Sportivo América este viernes, ¿eh? Bueno, ¿todo Sportivo América? Sí, señor. Vamos a meterle con todo Sportivo América. Tucumán, bueno, Oroño, Tucumán, sí. Valcarce y Urquiza. En esa manzana. Usted lo comprometo que me haga un planito de las calles, sí, cómo va a estar ubicado el ring, claro, porque bueno, le contamos a los oyentes que Boxeo Planeta va a estar transmitiendo en vivo desde el mítico Sportivo América. Vamos a estar relatando las peleas ahí, sí, a partir de las 24 horas y hasta, bueno, las 13:30, hasta que termine. Vamos a estar transmitiendo, relatando las peleas en vivo y en directo. Le tenemos que agradecer a la gestión de Analía, la persona que habitualmente nos hace todas las gestiones aquí en la 88.9, y es quien nos dio... Sí, ahí está el aplauso del amigo Cristian, que nos dio la posibilidad de intentar esto, de transmitir boxeo en vivo. Es un granito más que trata de aportar Boxeo Planeta. También vamos a tratar si todo anda como lo venimos planeando. Y esto es así porque la 88.9 Radio Gran Rosario Santa Fe, Argentina, tiene un alcance fenomenal. Sí, sí, sí. Llega hasta Pueblo Cualquiera Ester, puede decir lo mismo. No. El alcance de la 88.9 y ya también está llegando muy bien a Villa Gobernador Gálvez. Habíamos comentado en otra edición que había problema con una radio que no estaba trabajando acorde a las reglamentaciones. y sí, que señor. Ya no está, y que la 88.9 Radio Gran Rosario se escucha perfectamente en Villa Bernardo Gálvez, de donde es oriunda Daniela Bermúdez. Radio Gran Rosario se le parece a su titular, Rubén Saura, porque nadie conoce la ciudad como él. Cada sí, uno de los rincones. El programa de que tiene Rosario, también aquí en la 88.9, Rubén. Si después vamos a estar, le tengo que hablar con él porque necesito. Después para la transmisión, junto con Damián, necesito el texto para difundir el programa que Rubén Sauro hace en el cable, que es muy interesante, muy atractivo, con principales figuras de la política a nivel local y nacional también. Y Luis, este esfuerzo sí, que hacemos para transmitir las peleas en vivo, también tiene es importante, uh-huh, bueno, lo decimos nosotros por ahí, no tendríamos que decirlo nosotros, pero me parece que cabe hacer la mención porque es algo que tratamos de generar, y yo lo había pensado de esa manera, de poder darle la posibilidad a quien no puede pagar una entrada para ir a ver boxeo. O porque a lo mejor está trabajando en un lugar está trabajando, donde pero el horario todo, no se Luis, le permite llegar. Estamos bregando por un boxeo en el cual lo podamos ver a través de la TV pública. Y me parece que esto de relatar boxeo le da la posibilidad a la gente que por ahí, si está muy lejos, tiene que tomar colectivo, no tiene traslado, tiene que pagar una entrada, sí, se le complica, tenga la posibilidad de escucharlo a través de la 88.9 sí, este próximo viernes, sí, a través de bueno, a partir de las 24 horas, con los relatos de Damián Cassini y los comentarios de Luis Parpacelli. Esto ¿quién va a estar en la parte técnica aquí en la radio? No sé quién va a estar, bueno, creo que sí, es una chica, Cristian, no justo no coinciden los horarios, bueno, pero seguramente, como nos tiene habituado esta emisora, será una persona de primer nivel, supuesto, un profesional. Ya estuvimos haciendo las primeras pruebas con los equipos, sale todo bien, ojalá se dé y sí, salga bien, y por supuesto que esto después se va a proyectar mejor, vamos a tener bueno, los comentarios de todos los que habitualmente concurren a los diferentes festivales de boxeo. También, si esto sigue bien, vamos a ir a Puerto San Martín, ahí que se va a estar presentando próximamente Cristian Díaz, de la mano de Enrique Sánchez. Ya vamos a confirmar todo bien cómo sí, va a ser esa velada, y vamos a hacer el esfuerzo también de ir a Puerto San Martín, porque la 88.9 llega muy bien, y claro, la gente que concurre a los festivales ahí en Puerto San Martín, los seguidores de Cristian Díaz, concurren, hay mucha gente que lo sigue a Cristian Díaz ahí en Puerto San Martín, y vamos a tratar de estar también. Pero claro, ya nos metemos de lleno, de sí señor, Matías Bidondo, el Matador Bidondo, será el principal animador del Festival de Boxeo que se llevará a cabo este próximo viernes en Sportivo América, ahí en Tucumán 2159. Habrá 5 peleas amateur y 3 profesionales. Como semifondo se va a presentar Víctor Martillo Mujica, que se medirá. Primero se hablaba de Arnaldo Torazo y ahora creo que está confirmado Santos, el chaqueño Villalba, un amigazo del gimnasio en el que hemos compartido muchos guanteos. Me has contado. Un tipazo. Sí. Sigue combatiendo Santos, ojalá se pueda presentar de la mejor manera. Esto va a ser a 6 asaltos. También va a combatir Javier el Tigre Zaita, chocará con Lucas Molina en la pelea, por supuesto que va a ser preliminar a 4 asaltos. El Matador Bidondo va a combatir con Julián Esteban Ruiz. Sí, señor. Un hombre que no tiene un gran récord. Lo apodan el chiquito. Sí tiene una gran altura, como lo dijo Matías Bidondo en la edición número 87, en la que tuvo la oportunidad de charlar con Luis Parpacelli, y le decía, mucho no sé de él, he visto algo, tiene una muy buena altura, sabe que es de prenderse... discúlpeme. Tiene los mensajes ahí por la... Sí. Por la consigna. ¿Qué tal? Sí, tiene el nombre más resonante en la carrera de Julián Esteban Ruiz, es Emilio Ezequiel Zárate, quien lo derrotó en este año en Caseros, fue perdió por nocaut técnico en 3. Sí, señor. Después por ahí lo tiene Alejandro Emilio Valori, que también lo derrotó por nocaut en 2. Es decir, los nombres que más conoce el ambiente de boxeo lo han derrotado y por nocaut. Vamos a ver qué le puede presentar a Matías Bidondo, que dice estar preparado para esta vuelta después de aquella derrota también en Sportivo América con el brasilero, en la que estaba en juego el título latino versión Consejo uh-huh. Mundial de Boxeo en categoría pesado, y que perdiera por nocaut técnico en 7, en la Bien. Que dice que de eso sacó una experiencia positiva, que va a tratar de hacer otro tipo de combate. Hablaba de que se preparó bien y que vamos a ver, ojalá se dé una linda pelea, que no termine rápido. Él dijo, seguro. Ustedes no se preparen mucho para la transmisión, muchachos, porque va a ser breve. Se termina rápido, pero bueno. ¿Alguna pelea en el marco de lo femenino? No tengo la data exacta, pero creo que va a haber algún combate en amateur en femenino. No tengo los nombres de las boxeadoras. Bien, lo que es muy bueno en Sportivo América, y te lo digo a vos que estás del otro lado, no cenes. El buffet de Sportivo América es de primera. La misma gente lo dice, ¿no? En cualquier lugar el buffet tiene productos sanos, frescos, ricos, para saborear. Podés pasar un viernes a la noche de mucho boxeo, te comes un choripán, una rica hamburguesita, eso podés aprovechar en Sportivo América. Y tiene otra ventaja Sportivo América, no solo la comodidad de un buen gimnasio apto para el boxeo históricamente, sino que cuando salís tenés la posibilidad rápida de encontrar transporte, ya sea colectivos como claro. taxis, para ir rápido donde quieras ir. Después si querés ir a bailar, si querés ir a dormir porque tenés que ir a laburar y todo lo demás. Tenemos una cabinita ahí para transmitir. Me parece que me parece que arriba en el rincón hay una cabinita. Bueno, vamos a tener que ir con tiempo. Ahí vamos a charlar. Preparamos el equipo. Con la gente de Tamburri. Sportivo América, el señor Tamburri, perdón. En las primeras pruebas técnicas sale muy nítido el equipito que hemos logrado adquirir para Boxeo Planeta. Ya me imagino, ese... Se escucha muy bien, realmente va todo bien. Ojalá que la gente que ama este boxeo tenga otra posibilidad más que le da Boxeo Planeta. Esto se hace, como siempre lo decimos aquí con Luis, no estamos viendo ningún tipo de resarcimiento económico, lo hacemos para poder... tener una ventana abierta del boxeo, claro. Y por sobre todas las cosas a todas aquellas personas que consideran que el boxeo es una salida para su vida. El boxeo es una salida para su vida. Sí, Luis, me parece que tanto vos como mi persona lo que busca es darle apoyar este costado social que por ahí le cuesta, como te decía Luis, pagar una entrada. Me parece que tener la posibilidad de escucharlo a través de la radio, por supuesto vamos a hacer las primeras pruebas, pero es algo positivo con los que lo he charlado, me han apoyado, ni hablar nuestro padrino, sí. que va a ser nada más y nada menos que Mingo Raffaelli, al cual le quiero agradecer mucho porque él me ha dado una mano muy grande. Estuve escuchándolo el día sábado en Mar del Plata, le mandé un saludo grande a toda la gente de Campeones en el Rina, a Diego Romero, a Josecito Bocassi, a Sassari, puños bonaerenses ahí al amigo Kobe, que siempre nos manda información continua. ¿Cómo me mandó el otro día de Bariloche, de Tandil? Anduvo no, tenemos ahí un... Estaba mal, porque había un resultado que había generado un despiole barba, estuvo separando gente, me contó, le digo, vos tranquilo. Tu tarjeta fue esa, pero es tu tarjeta la de un profesional auténtico, tan valiosa como cualquiera. Me dice, no, dice, yo estoy tranquilo por lo mío. Dice. Bueno, Luis, hacemos un pequeño paréntesis y venimos con más información. Y más información. Siguen reprochándome morales. Todo lo que yo hago está mal. En Recapados de Neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Perón, 7385. FAS SRL, teléfono 525-3502. FAS SRL, tu mejor opción. Necesitas un seguro. Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341 156 67 68 90. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpiadeportes.com.ar. En Zona Sur, agente oficial vigía es Brollo Representaciones. Sánchez de Bustamante, 197, Rosario. Teléfono 462-0349. Móvil 154-68-3340. En 88.9 estás escuchando Boxeo Planeta. Muy bien, estamos en el último tramo de Boxeo Planeta. Te invitamos que concurras a Sportivo América este viernes. Se presenta Matías Vidondo y además de Matías Vidondo, un buen programa como para que lo pases bien boxísticamente hablando. Siempre es un esfuerzo enorme organizar una velada de boxeo y creo que Iván Proti, Matías Vidondo, Santos Villalba, que acaba de participar y tener la inmensa suerte, se va a llevar la remera de Boxeo Planeta, gentileza de Olimpia Deportes. Después le damos la tarjetita para que Santos la vaya a retirar. Llegate allí a la catedral del boxeo de los últimos 30 años como mínimo en la ciudad de Rosario, en Sportivo América, allí en la calle Tucumán al 2100, entre Boulevard Oroño, Balcarce y Urquiza. En esa manzana reside lo que es la catedral del boxeo rosarino. Este viernes Matías Vidondo estará sobre el cuadrilátero. Y la novedad: en la 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina, a partir de la hora 24, decile a tu amigo que a lo mejor está en el taxi y quiere encender la radio, tiene que hacer el manguito. A lo mejor hace seguridad, a lo mejor es un sereno, o a lo mejor trabaja de noche y necesita, obviamente, de entretenerse y le gusta el boxeo, comentáselo. La transmisión de la velada de Sportivo América con los relatos de Damián Casino y los humildes comentarios de quien te habla, Luis Parpacelli. La dirección general de todo esto, Rubén Sauro, el titular de la emisora, nos respalda, nos banca. Muchísimas gracias por ello. Y por supuesto, en la parte técnica, profesionales como siempre supo tener la 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Así sí, Luis. Te queremos junto a nosotros y a la gente de Sportivo América. ¿Qué tarjeta dará Luis Parpacelli cuando le pida la tarjeta y el comentario? ¿Usted porque es picante con las tarjetas usted, ¿no? No. Pero mire cómo ve, prolijito. Por ahí no coincidimos, pero bueno. Vamos a deporte de apreciación. Sí, señor. Jamás voy a traicionar lo que yo creo que veo. Me parece muy y bien. Y voy a defender siempre los intereses de aquel que en lugar de tirar guantazos tiene impactos netos, que tiene buen recorrido, que en ataque, defensa, ciencia, actitud, me parece que colme las expectativas. Así que en ese sentido quédese tranquilo. Muy bien, en lo marco de lo que es la información, doble fondo en General Villegas, Marcela Acuña versus María Villalobos, mexicana. Va a estar volviendo nuevamente la boxeadora Marcela Eliana Acuña, que por supuesto tiene la licencia número 1 de boxeo femenino de la Federación Argentina de Boxeo. Y realmente vamos a ver cómo se presenta, porque había estado vinculada en el marco de lo político. Vamos a ver, ¿cierto?, esta vuelta de Acuña cómo está. Y por supuesto, Claudio el Pumita Olmedo va a enfrentar a Licar Ramos de Colombia. Uh-huh. Ojalá Licar Ramos sea una buena medida para ver dónde se encuentra el Pumita Olmedo, que a mi criterio es uno de los grandes baluartes que tiene el boxeo de la República Argentina. Es un muchacho que está a la altura de Lucas Matisse. Se pedía ese combate, pero claro, no ahí coincido que no, realmente no sería bueno enfrentarlos, porque al menos son por dos ahora. Boxeadores que van con una proyección importante. Claro, dos boxeadores de primer nivel me pelean muy parecido. Quizás el Pumito Almedo pegue más fuerte que Lucas Matisse. Ajusta muy bien la medida, ajusta muy bien la pierna. Y me parece que vamos a tener un campeón del mundo, ojalá, en potencia ahí, sí. Y hablando de Lucas Matisse, ya está ahí afilándose para enfrentar a Humberto La Zorrita Soto. Humberto Soto también dice estar muy bien preparado. Uh-huh. He visto en diferentes portales en internet. ¿Recordamos la fecha? La fecha no la tengo aquí, Luis, va a ser en junio. En junio, no en junio. Exacto, no lo tengo, pero va a ser en junio. En julio también vamos a tener la posibilidad de ver una medida importante para la realidad de Manny Pacquiao. Va a ser el 24 de julio. Pacquiao va a estar enfrentando a Timothy Bradley. Sí. Así que, bueno, este próximo sábado en HBO, quien tiene la posibilidad de ver HBO, va a haber un programa especial presentando ese combate, lo que va a ser el camino a ver el combate de Pacquiao Bradley. Por supuesto que la velada en General Villegas va a ser en el Zoom Bomberos Voluntarios. Y bueno, estamos viendo, también se presenta Hernán Carrizo, aquí Luis, Leonardo La Cobra Sara Cáceres. ¿Cómo pelea seguido La Cobra Cáceres? Lo llevan a combatir porque le da trabajo más de uno, gana, pierde, es un boxeador que siempre está muy bien preparado. Da mucho trabajo. Perdón, ¿cuántos visitantes ya tenemos en el blog? Y tenemos aproximadamente unos 26.820 visitantes. De distintas partes del planeta, a saber... Y bueno, ahí de todas partes, de Sudáfrica, Trinidad y Tobago, Egipto, Taiwán, China, bueno, de los lugares más inhóspitos que uno se pueda ocurrir. Sí, insólitos. Realmente lugares que uno dice, ¿cómo puede ser que entre? Y bueno, a través del traductor tienen la posibilidad de poder interpretar algo de este blog en el idioma que habitualmente hablan. Bueno, Luis, ¿qué más tenemos en agenda? En agenda 19 de mayo, Latimer andaba por ahí. Tengo confirmada también la Jessica Bob tiene rival ya para su próxima defensa. Ah, bueno. La Tutti invicta en 19-0-0. Va a estar, es la actual campeona mundial mini mosca, OMB y AMB. Perdón, ¿usted está seguro de lo que me dice? Estoy muy seguro. Pero entonces la información de Jessica Bob en esa seguridad, ¿quién la presenta? Marcelo Vidriera. Si claro, si hablamos de seguro, seguro vamos a Marcelo Vidriera. Hombre vinculado a compañía de seguros La Segunda. Marcelo Vidriera, por supuesto. Que habitualmente escucha Boxeo. El abrazo grande para él, como también para la gente de Vigía, ¿no? Nico Broyo, un amigazo. Nos apoya también. No quiero que se enoje la gente de Fase CRL, que en Recapado son capos, por favor. Sí. Bueno, Luis, te decía que Jessica Latuti Bob, actual campeona mundial mini mosca OMB AMB, pondrá la primera de sus fajas, la OMB, ante la mexicana Anabel Ortiz, que tiene un récord de 10-2-0, 2 knockout, una boxeadora con un palmarés bastante liviano, en combate pactado a 10 asaltos, a disputarse el jueves 24 de mayo desde las 21 horas en el estadio de la Federación Argentina de Box, en una promoción de Osvaldo Rivero y en la que será televisada por TIC Sport a partir de las 21 horas, el horario que le gusta a Luis Barpacelli, que empiece temprano y termine temprano, así podemos cumplir con los horarios laborales al otro día, Luis. Así es, en París de 1924, en los Juegos Olímpicos, en la categoría 57 kilos, medalla de bronce para Pedro Quartucci, que a la postre, cuando dejara la actividad boxística, incursionara en el cine y en el teatro. Eso es lo que contestó Santos Villalba y otros 12 participantes de esta noche de Boxeo Planeta. E indudablemente, bueno, la satisfacción enorme, porque esta es la primera vez en 88 ediciones que uno de los boxeadores, la mayoría son oyentes o entrenadores o simplemente amantes del boxeo, que han ganado. En este caso les toca a Santos Villalba. Bueno, Luis, ya vamos cerrando esta edición, se nos va rápido el tiempo. ¿Qué hacemos el viernes? el viernes vamos a transmitir en directo a partir de las 24 horas, bueno, lo que va a ser la pelea de Matías Vidondo con el boxeador Ruiz. Le he pedido. Vamos a estar en ese rinconcito en Sportivo América, y vamos a hacer esto de relatar boxeo. Otro sueño más que se va cumpliendo, Luis. Cuando pensábamos y nos juntamos con Luis Perpacelli, capaz que tiene Rocky alguno de los temas del boxeo. Vamos a un pequeño ejercicio. Cristian, como siempre, Christian nos apoya con musicalmente. Tira cada golpe. Que es un técnico de primera. Pero cuando vamos a suponer que decía, esto comience de esta manera. A ver. Nos vamos metiendo despacito. Como decía habitualmente Luis, cuando nos juntamos en Rioja y Corrientes, en aquel cafecito en la esquina, y perpetrábamos todo esto de Boxeo Planeta, y medio que no sabíamos cómo iba a salir. Ya han pasado 88 programas. Emociones. Tenemos un blog que respalda a Boxeo Planeta, y esto de relatar realmente es un aporte más y significativo, me parece, Luis. Muy bien, a ver, ¿qué estoy escuchando ahora? Va a ser algo más o menos así. Señoras, señores, tengan ustedes muy buenas noches. Esto es la 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Y comenzamos desde Sportivo América, la primera transmisión de la emisora y en mucho tiempo en la radiofonía de la ciudad, esto que es Boxeo Planeta, transmisión con los relatos del señor Damián Casino y los comentarios de quien te habla, Luis Perpacelli. Esta velada es organizada por el señor Iván Proti y la figura estelar de la noche es el señor Matías Vidondo. Y bueno, y así usted seguiremos, y así seguiremos desgranando los distintos combates. Gracias, Cristian. Así seguiremos desgranando los combates y preliminares. Le voy a decir comentar sí, una infidencia a los oyentes. Dígame, esto es todo improvisado. Pero acá si no, la no gente hemos sabe que no, acá, acá bueno, que es lo más lindo es que salga, bueno, claro, que salga improvisado. Sí. Me parece que se nota esa frescura y la gente lo sabe valorar, Luis. Me quedó mucho material, quería recordar quería recordar a Vicente Derado, un boxeador. Vicente Miguel Melián Derado. Tengo mucho material, pero bueno. Cirilo Gil y hombre que combatió con Vicente Besoli, Néstor Sabino, Nicolino Loche, Pedro Benelli, Teo Cruz, por ahí creo que también estaba Jaime Giné. Boxeador que los peleó a todos, y en la próxima edición le prometo a los amantes del boxeo de ayer que vamos a recordar a este hombre, a Vicente Milán Derado. Muy bien, arribamos al final. Nos vamos a encontrar, si Dios lo quiere así, el próximo viernes allí en Sportivo América, en la primera transmisión de boxeo de la emisora, con la gratitud enorme para todas las autoridades de la misma. Por supuesto que agradecemos mucho a los oyentes de todas partes del mundo, a quienes habitualmente se incorporan al programa, al blog de Boxeo Planeta, a aquellos que de distintas partes del mundo, a lo mejor algunos conoceremos y a lo mejor algunos no nos conoceremos nunca, pero sí estaremos conectados a través del boxeo. Por supuesto, a vos que estás del otro lado, que nos escuchás, que nos seguís siempre, gracias, muchísimas gracias. Llegate a Sportivo América. Si no podés llegarte a Sportivo América, el viernes, cuando tu reloj diga que son las 12 de la noche, ponelo 88.9, está junto a nosotros, que vamos a compartir, a disfrutar una velada de boxeo en Sportivo América. Desde ahora estamos emocionados, esperamos que nos salga lo mejor posible, como vos te lo mereces, y por supuesto también como se lo merece el boxeo. También la gratitud enorme a la gente de Sportivo América que nos va a dejar realizar la transmisión, y por supuesto esperamos una velada con combates atractivos. Y te decimos, llegate a Sportivo América y aprovecha también el UFET que te viene bien. Cristian, gracias por la colaboración de siempre, por la disposición y por tu profesionalidad. Apreciamos mucho el trabajo. Quiero que sepas al aire que cuando compartimos después del programa algo que vamos siempre a comer, charlamos de que nos pones al aire, nos gratifica, nos da un empuje enorme porque esto no sería posible si no tenemos gente profesional que nos haga salir al aire. Así que muchísimas gracias. Boxeo Planeta se vuelve a encontrar contigo el próximo viernes en Sportivo América, y Damián Casino redondea este final de esta edición número 88. Bueno, Luis, nos hemos dado otro gusto compartir una nueva jornada de boxeo aquí en la 88.9. La alegría enorme de poder hacer esto, de relatar las peleas en Sportivo América. Por supuesto que lo hacemos como habitualmente hablamos con Luis, en el marco de la profesionalidad. Por eso hemos adquirido los equipos necesarios para hacer un relato acorde a la 88.9, a cómo se escucha la 88.9. Por eso no nos hemos apurado y bueno, tenemos ya todo armado para que salga de la mejor manera. Agradecerle por supuesto a los que apoyan Boxeo Planeta y a ustedes, los oyentes, que siempre están del otro lado y nos dan una mano para que podamos seguir con este Boxeo Planeta. Gracias por todo y será hasta la próxima. El próximo viernes en Sportivo América. Muy buenas noches. Hasta aquí Boxeo Planeta. Nos encontramos el próximo miércoles, 8 de la noche, y siempre por Radio Gran Rosario, 88.9 MHz.